Hola amigos, bienvenidos. Les habla el administrador de fotolia.com. Desde aquí les doy la bienvenida a esta web. Principalmente la web está diseñada para tratar el mundo de la fotografía a nivel de aficionados. Como se puede ver, la web está todavía bastante verde en cuanto a contenido. Hemos dedicado más tiempo a que todo funcione en orden y sea más fácil su navegación. Poco a poco se irán agregando noticias y una sección de descargas con lo último en herramientas de edición y retoque de fotografías. Sobre el registro, decir que una vez seas miembro, dispondrás de un panel de usuario donde, entre otras cosas, encontrarás subida de fotos a galería general para que otros las voten y comenten, una galería personal para que nos muestres cómo te defiendes fotografiando, foros, mensajería privada, creación de grupos, tanto de amigos como de cooperadores, creación y exposición de eventos y muchas cosas más. Esperamos que sea todo de tu agrado y hasta pronto.